mañana con 23 minutos, 7 grados, 2 décimas. La actual temperatura, nosotros continuamos haciendo ATR a toda radio. Y a esta hora, quizás un poco antes de lo que estuvimos medianamente acostumbrados, los miércoles siempre viene a visitarnos Octavio. Buen día, Octavio, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Oh, perfecto. ¿Cómo pasaste las vacaciones? Mejor. ¿Mejor que cuándo? ¿Las mejores vacaciones de tu vida? Sí, sí, las vacaciones. Bien. ¿Dónde fuiste? A Mendoza. A Mendoza. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y voy a adivinar cuáles son las señales de tránsito. ¿Vas a adivinar? Sí. Usar siempre el cinturón de seguridad en la ruta. Muy bien. Respetar las velocidades máximas y mínimas. Las curvas y animales sueltos, vaca y ciervo. Bien. Y la próxima semana voy a traer libros para leer en esta radio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Nos puedes adelantar algo o no? Sí, Corazón de Radio, El Pequeño Príncipe y traer más libros, como por ejemplo, sí, Monstruos, Brujas y Ogros. Monstruos, Brujas y Ogros. Sí, ¿a vos wow. te da miedo? ¿A vos te da miedo? A sí, mí no. Sí, me da un miedo. No, ¿en serio? Sí, en serio, me da un miedo. ¿Y de qué trata? ¿Sabes qué me da miedo? ¿Qué te da miedo? A ver. Los murciélagos. Sí, los murciélagos dan mucho miedo, ¿no? No. Acá no hay muchos igual. Pará que hubo una época en el barrio Parque Independencia. Tenés razón. En Parque Independencia sí. Que había una plaga de murciélagos en los techos. Sí. ¿Qué problema que hubo ahí en esa época? Sí, había mucho ruido. Sí, sí, sí, sí. Además son sumamente, viste, peligrosos. Claro, porque tienen rabia. Porque tienen rabia y te pueden morder. Chupan sangre. Claro. Sí, los de acá no chupan sangre igual. Ni idea. Hay unos en Asia que chupan sangre de vacas, sí, y de caballos. Sí, chupan sangre de vacas. Sí, sí, sí. Se acercan al lomo del animal, los muerden, los lastiman y lamen la herida de los animales. ¿Existen? Son medio vampiros, ¿no? Claro, son los... Y te sale una sangre roja. Murciélagos vampiros se los llama. Mirá vos. Y sí, efectivamente se alimentan de la Esa sangre. Esas cosas están allá, ¿viste? Y sí, en la zona del Ecuador, ¿viste? Ahí está todo el bicherío raro. Claro. Hoy me enteré de la existencia de un pájaro que se llama pico de zapato. ¿Pico de zapato? Sí, es rarísimo. Mide como un metro, pájaro grande. Y es el último, podríamos decir, vestigio de los reptiles, de los dinosaurios. Ah, mira vos. Es el más parecido a lo que hubiera sido... Lo que fueron los dinosaurios. Claro, es el último. Viste que siempre dicen que la gallina es como un descendiente, bueno, de las aves en general. Por los huevos, ¿no? Claro, de los reptiles, de los dinosaurios. Así que nada, me enteré de la existencia de eso. Bueno, volviendo con Octavio, ¿cómo estuvo Mendoza? Estuvo bastante, pero bastante hermoso. ¿Hacía frío, calor? ¿Cómo estuvo? Sí, estuvo con el invierno lleno de nieve y te puede mojar. ¿Conociste la nieve o ya conocías la nieve? Sí, en pleno invierno. En pleno invierno, bien, bien. ¿Fuiste a algún otro lugar, no? Sí, yo fui a comer una hamburguesa en Burger King. Después le pedimos la pauta. Pedimos pauta. Octavio, yo tengo pensado ir en el verano a Mendoza, te cuento. ¿Me recomendás algún lugar para ir a visitar? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Vos quisieras andar en tren? Sí, ¿por qué no? Sí, con todas las paradas de las estaciones. ¿Cómo cuál? Como Godoy Cruz, San Rafael y San Juan. Ajá. ¿Eso es Mendoza? Sí, sí. ¿Sí? Godoy Cruz, sí. Godoy Cruz, justamente voy a ir a visitar a un amigo que está viviendo en Godoy Cruz, que me dice que está muy cerquita de Mendoza Capital. Ah. Así que voy a estar ahí, voy a ir a Godoy Cruz. ¿Cuándo vas a ir? En el verano, en las vacaciones. ¿Cuándo va a empezar el verano? El verano arranca el 21 de diciembre, pero nuestras vacaciones en enero. Sí, cuando es Navidad y Año Nuevo. Claro. Claro. Sí. Y yo sé mucho sobre las velocidades máximas y mínimas. Hay que tener cuidado. ¿Dónde aprendiste? Sí. ¿En el viaje aprendiste sobre velocidades máximas y mínimas? ¿O ya sabías de antes? Ni tampoco en el vehículo no hay que usar el celular al manejar. No, muy peligroso. Ni tampoco no hay que escribir ni leer mensajes de texto. No, mientras se maneja no. Solo hay que concentrarse en manejar. Hay mucha gente que no puede aguantar. Hay que hacerlo detenidamente. Sí. Hay gente que no puede aguantarse, que va manejando y tiene que revisar el mensaje que le llegó. No pueden esperar hasta parar, digamos, y leer el mensaje. Pasa eso. Sí, pasa muy seguido. Sí, pasa muy seguido. Y voy a traer libros. Muy bien. ¿Sabés reconocer las señales de tránsito? Sí, como por ejemplo prohibido adelantarse. ¿Cómo es esa? ¿Cómo es el dibujo? El círculo con una barra y tiene dos autos. Muy bien, muy bien. Y esa barra con dos X significa no estacionar ni detenerse. Claro. ¿Qué es con la letra E? Sí, con la letra E. Bien, bien. ¿Alguna otra más? Y pasamos por un túnel oscuro. ¿Tú no te gustó? No me gustó porque pasaba abajo de la montaña. ¿En serio? Che, está bueno eso. A mí me gusta. Sí, está bueno. Está muy bueno pasar a través de la... ¿No se te hace muy, muy loco atravesar una montaña? Sí. ¿En auto? El auto. Claro. También. Bueno, Octavio, ¿algo más que quieras contarnos de tus vacaciones? Yo fui a cargar combustible a una estación de servicio como por ejemplo, por favor detenga el motor. Claro, en la estación de servicio te piden que apagues el motor. No puedes cargar nafta mientras está el motor en marcha porque se puede prender fuego y explotar. Es muy peligroso. Como una bomba que hace ¡boom! Claro, y no está bueno eso. Es muy peligroso. Y en Navidad, ¿sabes a qué le tengo miedo? A los fuegos artificiales. ¿No te gustan? No me gustan, son muy fuertes. Bueno, acá en Vietnam ya está prohibido. Está prohibido. Pero igual. Hay un marcado negro de fuegos artificiales. Sí, aparecen igual. Sí. ¿Qué palabra significa? No a la pirotecnia. Claro, no a la pirotecnia. Muy bien, Octavio. No hay que usar petardos ni cohetes. Claro. ¿Y vos qué haces en Navidad? ¿Te tapás los oídos? No me tapo los oídos, solamente voy a brindar y digo ¡Feliz Navidad para todos! Y listo. Y listo. Y ya está. Muy bien. Esa es la actitud. Octavio, acá nos dejaron un papel, te lo dieron a vos. Sí, eso me lo mandaron mis chicas de primero quinta. Toma. Las chicas de primero quinta, ¿quiénes son? Araceli, Milagros y Candela. Muy bien. Y a Jazmín también. Dale, Araceli, Milagros, Candela y Jazmín. Sí. ¿Mandamos un saludo? Sí, hay que mandarle un saludo y darle muchos abrazos. Y a todos los de primero a quinta también. Sí. También, si no se van a enojar. Si che, saludan a las cuatro y a nosotros no. Sí. Bueno, muy bien, Octavio. Perfecto. ¿Algo más que quieras contarnos? Sí, yo solamente escucho generalmente música en vivo. Ah, bien, ¿querés escuchar música? Sí. ¿Qué querés escuchar? A mí me gusta escuchar... Hoy, ¿qué tenés ganas de escuchar? A ver, un día... Peter Stratis, Walk of Life, ¡wow! Camino de la Vida. ¡Qué temazo! A ver si lo encuentro. ¿Está o no está? Tiene que estar. Sí, a ver si lo encuentra Nico. Vamos a escuchar un poquitito. Ahí está, Muy bien. Bueno, mientras Nico va buscando los... El tema que pidió Octavio, ¿por qué te gusta esta canción? Porque a mí me agrada muchísimo. ¿Qué te gusta? ¿La melodía? ¿La letra? La melodía. La melodía. A ver. Ese sí. ¿Ese es? Sí. Como por ejemplo, fuimos a jugar en la nieve con hicimos un muñeco de nieve e hicimos castillos de nieve. ¿Castillo de nieve? Sí, pero te tenés que acordarte. ¿Qué va a pasar con el mes de julio? ¿Qué va a pasar? Se va a terminar. Sí, hoy termina julio. ¿Y arranca qué mes comienza? Primero del 8 de 2019. Primero de agosto. Mañana. Sí. Hoy es el último día de julio, mañana el primer día de agosto. Sí. Ya estamos cada día más cerca de tu cumpleaños. Creo que me vas a invitar, mi. No, vos no tenés que invitar, porque yo te tengo que invitar. Vos nos tenés que invitar a nosotros, a tu cumpleaños. Sí, a mi cumpleaños. ¿Cuánto cumplís? 15. ¿Qué día? 12 de agosto. 12 de agosto, entonces. Es porque yo estoy muy grande, ya está, estás viejo ya, Octavio. Sí. Estás muy viejo. ¿Tenés ganas de cumplir años o no tenés ganas de cumplir? Sí, tengo ganas de cumplir. Bueno, ¿qué querés ser cuando seas mayor, cuando seas más grande? Voy a conducir un camión de bomberos. ¿Conducir nada más? ¿No vas a apagar el incendio? ¿El chofer? Sí, voy a apagar el incendio. Ah, porque si no, manejás y no haces más nada. Tenés que apagar también el incendio. ¿Con qué se apaga el incendio? Con agua. O con arena. O con espuma. Con un matafuego. Ah, también, con polvo. Bien, con CO2. Muy bien. ¿Qué programa te gusta mirar? ¿Locos por el asado? ¿O qué otro? Dame otra opción. ¿La peña de Murphy? ¿Cuál es Locos por el asado? No lo conozco. Es de YouTube, me parece. ¿Sabes qué programa me gusta? Las preguntas y respuestas. ¿Quién quiere ser millonario? Esa está muy buena. ¿La película la viste? No. Ah. A mí no me gusta. Bueno, pero ¿te gusta responder las preguntas que hacen en el programa? Tenemos que adivinar. Bien. Como prohibido tocar bocina. B. Calzada resbaladiza. C. Prohibido estacionar. O D. Prohibido apagar el fuego. Podemos hacer un quién quiere ser, no sé si millonario, pero sí. Refugiado. Refugiado. No suena mal eso. No, refugiado no me gusta. A mí ¿quién no quiere ser? No sé. Radializado, no sé. ¿Quién quiere ser radialista? Radialista, bueno. ¿Te parece el miércoles hacemos como yo te voy mostrando imágenes y vos tenés que adivinar qué significa esa señal de tránsito? ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. O sea, vamos pasando y yo te voy preguntando. Sí, vamos pasando. Si significa, no sé, prohibido adelantar, si significa puente, si significa, no sé, cruce de peatones, animales sueltos. Usar siempre el cinturón de seguridad. Claro. Las velocidades máximas. Podemos hacer eso, un juego, ¿te parece? Las luces siempre prendidas. Sí. Listo. Cuando se hace de noche puedes poner la luz alta o la luz baja. Claro. O la luz baja. Sí. Siempre, si no, en ruta igual siempre hay que tener la luz baja prendida. Y es obligatorio, sí. Sí, sí es obligatorio tener la luz baja prendida siempre, aunque sea de día. Sí, y hay que descansar antes de manejar. También, hay que ir bien descansado. Bueno, Octavio, ¿algo más? Sí, algo más. ¿Qué? Como cero alcohol al conducir, tenés que decir, si conducís no tomes alcohol. Bien, bien. Muy bien. Y con este consejo de Octavio, nos vamos con la canción. ¿La ponemos de nuevo? Welcome Live de Dire Straits. Muy bien. Octavio, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, nos veremos. Dale, listo. Gracias por venir. De nada.